¿Qué importancia tienen los desplantes internacionales al presidente Javier Milei? Es el tema que plantea para su columna de hoy viernes Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación Florián Golini y además de secretario general del Partido Solidario. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Poli. ¿Qué tal? Bueno, no sé si es como para un viernes, pero bueno, es lo que hay, porque es cierto que este tema de los viajes del presidente de la Nación, viajes inorgánicos, lo cual para un presidente de la Nación en sí mismo ya es algo muy insólito, es algo heterodoxo, ¿no? Ahora, Cardo, lo heterodoxo puede ser un hecho de vanguardista, revolucionario, creativo, o puede ser un grave error, incluso grotesco. Es difícil siempre, en la etapa embrionaria, definirlo. Sin embargo, yo me voy a tener un poco a aquello milenario de la Biblia de por los frutos lo conoceréis, que nos pueden guiar un poco. Uno de los elementos que utiliza tanto el presidente es descalificar a todos por comunistas, socialistas, con algunos epítetos más groseros y descalificantes además. Un primer caso absolutamente extraordinario, único en el mundo, es la descalificación de la República Popular China, cosa que no hace nadie en la Tierra. La República Popular China es el socio comercial, más allá de sus influencias políticas, de 134 países en el mundo, es el principal socio comercial. Lo que ocurrió con el swap chino es una demostración acabada de que no se puede hacer cualquier cosa con cualquiera, porque no es un triunfo la renovación del swap chino, sino que es una derrota fenomenal, porque este hombre que denigra al chino y a los comunistas va a tener que ir a firmar el swap ante el Politburo del Partido Comunista Chino, y seguramente para haberle renovado el swap los chinos deben haber planteado una cantidad de condiciones que todavía no se conocen. Está dando vueltas el tema de las represas del sur y muchas otras cosas. Por lo tanto, su exabrupto va terminando en una gran derrota. Algo parecido es lo de España. Es descalificar, agredir al primer ministro de España. Vos fíjate que ahora ha tenido repercusiones en Alemania. El primer ministro Scholz de Alemania no lo recibe oficialmente, precisamente por la disputa que tiene en España. Es más, él tendría que haber tenido la aquiescencia de la monarquía española, por fin, quizás por razones ideológicas. Tampoco lo rechaza prácticamente todo el mundo, menos los populares ultraconservadores de España, en la cual también hay una dificultad y un debate. Pero insisto y redondeo el tema, España es obvio que es un país de enorme trascendencia para la Argentina. En primer lugar, en una cuestión geopolítica y cultural. Y en segundo lugar, y también comercial. Bueno, con Brasil pasa lo mismo. Hay una declinación del comercio con Brasil a partir de las descalificaciones que ha hecho el presidente Lula, el presidente argentino. O sea que no es que todo el mundo se va a allanar a estas descalificaciones y que no le va a costar nada. En honor a la brevedad, dejo el tema de las agresiones a Cuba, de las agresiones a Venezuela, de las agresiones al presidente de Colombia, que es un presidente que cada vez tiene más plafón y prestigio en América Latina, al presidente de Chile. En una palabra, volviendo al interrogante del inicio de este comentario, francamente creo que la actitud responsable, que en algunos medios la presentan como novedosa y heterodoxa, va teniendo un costo muy grande. No sería tan trascendente que tenga un costo para Milei, sino que va teniendo un costo para la nación y para nuestro pueblo. Sin lugar a dudas, te escuchaba con mucho detalle porque el principio, cuando hiciste una evaluación de ese comportamiento heterodoxo, no sabemos todavía cómo será juzgado por la historia. La verdad es que si vamos a los frutos que el presidente cosecha, es toda fruta podrida la que cosecha. De ese comportamiento no salen más que imágenes de alguien que se autopercibe como Tarzán y en el mundo está siendo visto como la monachita. Efectivamente, por eso es una imagen del grotesco que estás diciendo, una metáfora del grotesco que yo también imagino al inicio, que creo que es como se va viendo en el exterior a este hombre, que desgraciadamente se va viendo quizás a la Argentina como un grotesco, ¿no? Eso, en fin, por eso nos hace daño a todos, y espero que en nuestra propia ciudadanía, que algunos creen que a nadie le importa nada y que nada impacta en la ciudadanía, yo francamente creo que sí, va a ir impactando y va a ir erosionando la imagen de Milei en nuestra propia ciudadanía, porque finalmente eso es lo determinante. Es verdad, si no estaríamos ciegos, sordos y mudos y sin destino. Gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, nuestro columnista, diputado nacional con mandato cumplido.